Amar al Señor sobre todo. Antes de cada uno de los ejercicios propiamente llamados así, propone San Ignacio el famoso principio y fundamento, que viene a ser como la luz que va a guiar todas las decisiones que puedan tomarse en ejercicios y fuera de los ejercicios. Primero, Dios es el Señor. El nombre que más se repite en el Antiguo Testamento es el de Dios nuestro Señor. Es el de Señor. Y este nombre sigue repitiéndose en el Nuevo Testamento, solo que aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta primera idea elemental en nuestra fe, ya a la luz del Antiguo Testamento y tan fuertemente marcada en el Nuevo Testamento, es la que nos indica por de pronto que no somos para nosotros mismos. Es el punto más claro y más radical. Que yo no soy un ser para mí simplemente. Que soy un ser que tiene su finalidad propia personal, pero que no termino en mí y que no soy dueño de mí en un sentido absoluto. Porque si otro es el Señor mío, yo no soy Señor mío en un sentido pleno, sino dependiente de este otro al que llamamos el Señor por excelencia. El apóstol San Pablo, quien tanto insiste en este nombre de Jesús, Señor, de una manera particular, en el famoso texto de la carta a los Filipenses, que tantas veces hemos de citar por otros motivos, nos dice en el capítulo segundo cómo precisamente porque el Señor se abajó hasta la muerte y muerte de cruz en la obediencia, Dios le exaltó y le otorgó un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Este es el pasaje en el que claramente explica San Pablo qué significa para él ser Señor. Es esa totalidad. Él es Señor. Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, explica más qué significa el ser Señor en concreto. Dice él en el versículo 8, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Es la gran afirmación que bastaría para iluminar toda nuestra vida. En vida y en muerte, somos de Él, que por esto murió Cristo. Es la misma idea que ha expresado en la carta a los Filipenses que recordábamos ahora. Por esto murió Cristo y resucitó, para dominar sobre vivos y muertos. Es decir, para ser Señor de vivos y muertos. Y sigue diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú, por qué desprecias a tu hermano? Etcétera. Por consiguiente, cada uno dará cuenta de sí. En esta realidad fundamental se funda lo que San Ignacio hará a lo largo de todos los ejercicios, que es concretarlo todo en buscar la voluntad del Señor. Todo es perfectamente lógico. Si Él es el Señor, y vivimos para Él, y no somos nuestros, sino que somos de Él, lo que en nuestra vida tiene sentido es buscar la voluntad de Dios, ser del Señor. Y este es el primer paso absolutamente decisivo que, aunque para nosotros es tan obvio, constituye una gran novedad para la mayor parte de las personas que nos rodean. ¿Quién piensa en que Él no dispone de sí, sino que es del Señor? Y sin embargo, es la verdad más elemental en nuestra fe cristiana. Los primeros cristianos, ahí, precisamente, se jugaban la vida cuando les decían que había que obedecer al emperador y ofrecer incienso a los ídolos, y ellos respondían, nosotros tenemos otro Señor al que tenemos que obedecer. No podemos en esto obedecer al emperador, porque nosotros somos del Señor, y por eso morimos, por reconocer un Señor superior a todos los señores de aquí abajo. Puede decirse, pues, que toda la esencia de nuestra fe cristiana, teórica y vivencialmente, está imbuida por la idea de que tenemos un Señor, y que este Señor es Jesucristo. Segundo, amar al Señor. Pero vamos a dar otro paso, que aunque formalmente no lo da aquí San Ignacio, a la luz de todos los ejercicios está sin duda ninguna incluido. La encíclica Redemptor Hominis del Papa Juan Pablo II, en el número 10, comienza diciendo: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Esta afirmación es también absolutamente fundamental. Es una experiencia de nuestra propia vida, que aunque tengamos muchas cosas, podemos por un momento olvidarnos de lo más profundo de nuestro ser. Pero en nuestro corazón, lo único que puede dar satisfacción es el amor. Esto lo vemos a nivel de familias, a nivel de personas fuera de la familia. Puede uno, durante más o menos tiempo, olvidarse de esta realidad hondísima, central del ser humano, y vivir como alocado, alienado verdaderamente con tantas otras diversiones. Pero a la hora de la verdad, cuando uno se encuentra a sí mismo, si no se encuentra con el amor, no ha encontrado sentido a su vida. Y es cuando se experimenta ese inmenso vacío, un vacío que, aun en la vida religiosa, si no le hemos enfocado verdaderamente así hacia nuestro Señor, hace sufrir tanto. Porque hay una soledad que nos está indicando que algo fundamental está faltando en nuestro ser. Es un sacrificio que hemos ofrecido al Señor, que Él nos ha dado gracia para ofrecérselo, el renunciar a un amor humano. Pero si no hemos comprendido y vivido toda esta dimensión del amor a nuestro Señor Jesucristo, es cuando esa soledad se hace intolerable. Si no, no se hace intolerable. Hace sufrir porque somos seres humanos. Pero gozosamente, con la ayuda del Señor, la llevamos adelante, porque en definitiva nos hemos encontrado con el amor, y un amor más grande. Esto nos hace reflexionar sobre el hecho de que en nuestra vida lo decisivo es amar. Este es el centro verdaderamente de nuestra existencia. Y por toda la eternidad, esta va a ser nuestra vida, que también es un pensamiento que da tanta serenidad. Porque realmente, ¿qué va a ser nuestra eternidad feliz, como esperamos por la misericordia de Dios? Ver y amar a Dios. Como dice San Agustín, allí veremos y amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que será el fin sin fin. Ver y amar. Y el ver se ordena a este amar. Amar y ser amado por Dios. En esta realidad inefable para nosotros, e incomprensible ahora de la visión misma de Dios como Él es en sí, la eterna belleza, la eterna bondad, la eterna verdad, etc. Siendo esto así, ahora para nosotros sería maravilloso el poder decir que el sentido de nuestra vida sí es servir al Señor, hacer su voluntad. Pero sería todavía más hermoso poder decir que es amar al Señor. Es decir, que este, que es el Señor, sea para nosotros aquel al que amamos. Porque lo que da realidad a la vida, en definitiva, es encontrarse con el amor. Todo amor humano es, por lo menos, efímero. Termina, además de ser imperfecto esencialmente, porque, por muy ideal que pueda ser, en la realidad de la vida nunca puede satisfacer plenamente nuestro corazón, un corazón humano, porque es un corazón limitado también. Y la palabra de San Agustín, que siempre es válida, nos dice: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». El amor humano es legítimo, santo. Dios lo ha hecho. Es el fundamento de toda nuestra vida familiar. Es el núcleo mismo de la existencia del ser humano sobre la tierra. Pero no puede satisfacer del todo, porque todo lo de este mundo acaba pronto. ¿Qué puede haber, por tanto, más grande que este Dios a quien obedecemos? Es el Señor a quien podemos amar. Es decir, que Él se deje amar. Porque yo puedo adorar, yo puedo venerar, entusiasmarme con una persona, admirarla. Pero amarla, si no se deja amar, si no se acerca, ¿cómo la voy a amar? Parece que el amor está pidiendo esencialmente una respuesta. Pues este es nuestro Dios. Como dice San Juan con esas palabras que él repite dos veces en su primera carta, en el capítulo cuarto: Dios es amor. Ya en el Deuteronomio se nos decía que el primero de los mandamientos es amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Él es amor, y lo que Él quiere ante todo es que lo amemos. De modo que si concretáramos ahora esto que estábamos indicando en el principio y fundamento, buscamos la voluntad de Dios porque Él es el Señor. Es el que nos tiene que decir lo que hemos de hacer. No somos de nosotros. Lo que Él nos dice es esto: ámame. Lo cual parece para nosotros imposible porque es demasiado, porque no es amar a un igual o a uno algo superior, sino es amar a Dios, lo cual supone lo que dice el mismo San Juan en su primera carta, que Él primero nos ha amado. Si no fuera por esto, ¿cómo podríamos nosotros aspirar a amarle? Y no sólo ahora podemos aspirar a amarle, sino que esto es lo que Él quiere, porque si no, no nos amaría de verdad. Si a Él le diera igual que nosotros le amáramos o no, no nos amaría de verdad. ¿Se puede concebir un amor grande, profundo, en el que ama diga: el que la otra persona me responda o no me responda, me da lo mismo? Es que entonces no la amas, porque el amar supone que esta persona te interesa. Si no, no es amor. Si te interesa, de alguna manera estás pendiente de ella. La necesitas. Y este es el misterio cuando hablamos del amor de Dios. ¿Cómo es posible que Él nos ame y quiera que le amemos como indicando en Él una necesidad de amor, si Él es el infinito que no necesita de nadie? Pero una vez que se ha revelado como Dios amor, no puede ser de otro modo. Nos necesita. Necesita nuestra respuesta de amor. Y esto nos puede ayudar también en la vida en ese doble aspecto que acabamos de indicar. Por una parte, hay momentos en la vida en los que uno no sabe qué hacer. Se siente descorazonado, sin orientación. En esta situación he de pensar: pero al fin y al cabo, soy del Señor. El Señor me lleva por este camino por las circunstancias de la vida, por la obediencia, por lo que sea. Vamos adelante. Soy de Él. En definitiva, con esto me realizo plenamente siendo de Él. En otros momentos, en cambio, no me encuentro con fuerzas ahora para amar. Siento lejos todo este mundo del amor. Pero el pensar que Él necesita que yo lo ame me da nuevas fuerzas para decir: pues es verdad, Él lo necesita. ¿Y quién es este Él? San Pablo lo expresa continuamente. Está tan lleno de nuestro Señor Jesucristo que para Él es todo el ambiente en el que se mueve. pero es sobre todo en la carta a los Colosenses, en el capítulo primero, donde describe un poco cómo ve él a Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo lo ve? Al final ya de su vida. Estas cartas pertenecen a la cautividad de San Pablo. Poco después ya morirá, aunque salga libre todavía algún tiempo, pero ya está terminando su vida. Y en esta carta es admirable la presentación de Jesucristo que hace San Pablo. Cristo Jesús es el Hijo del amor del Padre, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí tenemos la expresión de lo que estábamos comentando, que es el Señor. Que todo ha sido creado para Él. Y nosotros hemos sido creados para Él, para Cristo. Este es el designio de Dios Padre, que nos ha creado a todos. Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien que en Él habitase toda la plenitud. Esta sería la expresión suprema del apóstol, que no sabe qué decir de Jesucristo y dice, es el pléroma, la plenitud, lo lleno. Eso es Cristo. Y sigue diciendo, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Donde se ve claramente que está hablando de Jesucristo en razón de su naturaleza humana, porque con la sangre de su cruz es como ha reconciliado todas las cosas. Es el Verbo, es el único como persona. Pero San Pablo está pensando en este Verbo encarnado, en este Jesús que nos ha redimido con su sangre. Este sería, pues, el punto de partida fundamental para los ejercicios como principio y fundamento. Que hemos sido creados para nuestro Señor Jesucristo, y esto no significa una reducción, una minusvaloración de nosotros mismos, sino el destino más grande que podemos tener. Y sobre todo, hemos sido creados para amarle, y para centrar en Él todo nuestro amor, como vemos, nos dice San Juan, en el capítulo 14 de su Evangelio. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Si nos centramos en Cristo, lo hemos obtenido todo, porque si lo amamos a Él, seremos amados del Padre, porque esta es la voluntad del Padre precisamente. Que nos centremos en Cristo Jesús. Y esto es lo que van a hacer los ejercicios. Procurar llevarnos a Cristo, y en Cristo encontrarnos al Padre, y en Él encontramos su Espíritu, el Espíritu Santo. Partiendo de esta verdad tan fundamental y tan consoladora que nunca agotaremos, ya podemos comprender todo lo que San Ignacio irá desarrollando en el principio y fundamento. Que sustancialmente es decirnos que todo lo demás que no es hacer la voluntad de Dios amándole, podemos ahora concretarlo así, es secundario, es decir, no tiene un valor absoluto. Lo único que tiene valor absoluto es de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, amarle. Y todo lo demás, en cuanto esté de acuerdo con esta voluntad del Señor. Ya decíamos que esto para nosotros es obvio, y sin embargo en nuestro mundo es tan nuevo. Cuando pensamos en nuestra realización, pensamos realmente que la única realización verdadera de cada uno de nosotros es amar a Cristo Jesús. Esa es nuestra realización, porque Él es el Señor. Y si es el Señor, puede manifestarnos su voluntad y lo hace. Yo me realizo haciendo lo que Él quiere, porque Él es el Señor mío. Y ahora, en concreto, lo manifiesta en que le ame, y así me puedo realizar. y todo lo demás es que no tiene sentido. Ahí es donde se comprenderá mejor lo que San Ignacio dice al hablar de la indiferencia. Debemos hacernos indiferentes a todas las cosas criadas sobre la haz de la tierra. Indiferentes, diríamos hoy, en un sentido más explícitamente, en el sentido de una subordinación. Una subordinación total, eso sí, pero subordinación, que no significa que las otras realidades no tienen atractivo. Por supuesto, lo siguen teniendo cuando son elementos positivos. Son valores queridos por Dios. Todo eso es exacto. En este sentido no cabe una indiferencia total. Ni se trata de eso tampoco en el pensamiento de San Ignacio. Se trata de comprender que todo está subordinado a ese amor a Cristo, a cumplir su voluntad en el amor, que todo lo demás verdaderamente está al margen de lo que es nuestra realización, si no está en contra, que en algún sentido todo ello está en contra cuando ya se ha enfocado la cosa tan claramente. Por lo menos está al margen. En contra estaría más claramente si fuera un pecado, algo que el Señor prohíbe. Pero aun cuando no sea algo que el Señor prohíbe, aun cuando no se trate de pecado, si no busco en ello el amor de Jesucristo, la voluntad de Jesucristo amado, estoy fuera de mi camino, fuera de lo que tiene que ser la realidad de mi existencia. Ciertamente que esto da una paz grande en la vida, porque no solamente es centrar nuestra existencia, sino además es comprender esta unión que hay entre este amor al Señor aquí y el amor que le tendremos para siempre, que ya es fundamental. Se trata de caer en la cuenta de que esta vida se nos escapa de las manos. Pasa necesariamente, pero no importa, si no es esto lo definitivo. Hay otra realidad definitiva, que es la del más allá, y esta es el camino para ella. Y aquí nos realizamos amando al Señor, cumpliendo su voluntad por amor. Y esto exige que trabajemos y que nos esforcemos aquí, por supuesto, pero no poniendo nuestro corazón como quien cree que no hay más que esta realidad, sino con esa esperanza serena de quien sabe que todo está pasando, como dice San Pablo. Pero ahí hay ya un tesoro donde podemos poner nuestro corazón, porque no pasará, ya que ese tesoro es el Señor. Precisamente la frase de San Pablo es la misma: y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la última realidad definitiva, nuestro Señor amado plenamente. Pero aun para nuestra misma vida religiosa hay aquí un matiz muy importante, porque si solo pensamos en que estamos para cumplir la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es que trabajemos en nuestra vocación, en nuestra vida apostólica, en la que de una manera o de otra todos hemos sido llamados, parece que cuando no podemos trabajar apostólicamente nos desilusionamos. No estamos cumpliendo el fin para el que el Señor nos había llamado. Bien sabemos que la voluntad de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y si Él manifiesta su voluntad con una enfermedad, con una incapacidad que hace que no podamos realizar lo que pensábamos, no por eso tenemos que desanimarnos, porque sigue siendo verdad que nuestra vida es para cumplir su voluntad. Pero todavía quizás se comprende mejor esto cuando se parte del amor. Si de verdad aceptamos nuestra vida como vivencialmente, profundamente, que hemos sido llamados para amar y para amar al Señor, y que esto es todo, que todo lo demás tiene un valor subordinado. Con tal que le podamos amar, ¿qué más queremos? Ya estamos realizando nuestra vida con tal de que le amemos con todo nuestro corazón. Y ahí es donde se comprende que es secundaria aun la labor apostólica, aun la actividad. Todo es secundario. Lo único absoluto es eso: cumplir su voluntad amándole. Y ahí lo mismo en enfermedad que en salud, en plenitud de posibilidades que en reducción de las mismas. Es lo mismo. Lo único que importa es amar. Pone San Ignacio aquí unos ejemplos que van a tener importancia a lo largo de todos los ejercicios, pero son nada más unos simples ejemplos, aunque muy escogidos por toda la línea que va a seguir la espiritualidad en los ejercicios. Dice él, y así, no he de querer por mi parte más salud que enfermedad, vida larga que corta, pobreza que riqueza, honor que deshonor. Salud o enfermedad, vida larga o vida corta, lo comprendemos más fácilmente a la luz de lo que estábamos indicando, de que lo que cuenta es poder amarle. Si el Señor me corta la vida, pero para seguir amándole después, ¿qué más da? Mejor, San Pablo diría, estoy deseando ser desatado para estar con Cristo. Pobreza o riqueza, estima o menos estima, o no estima. Son valores que jugarán mucho papel en los ejercicios y que lo juegan en nuestra vida real, entendidos en toda su verdad y profundidad. Y también ahí, aunque nos cueste tanto, es verdad que si el Señor nos da gracia para comprender que hemos sido creados para el Señor, no para nosotros mismos, y para amarle, que aunque yo no sea tan apreciado o no sea apreciado, aunque sea marginado, si realmente le amo, ¿no es verdad que he cumplido todo lo que es la razón de ser de mi vida? Ciertamente que es doloroso, porque el Señor de tal manera nos ha hecho. Y además, aparte de que hay algo bueno, hay también mucho malo en nosotros, que ya no lo ha hecho el Señor, que es todo nuestro amor propio desordenado. Pero aun siendo así, y costándonos, por tanto, mucho comprenderlo, qué paz y qué libertad de espíritu nos da esta realidad de que no soy para los demás, ni soy para ser aceptado precisamente y para ser estimado. Tampoco soy para eso que depende en definitiva de los otros, no. Es para algo mucho más grande. Soy amado del Señor, y el Señor lo que me pide es que lo ame. Todo lo demás es secundario. Incluso muchas veces, por no decir de ley ordinaria, el encontrar este fracaso humano relativo, más o menos grande, nos ayuda a comprender mucho más que hemos sido hechos para Él y que lo que verdaderamente ha de contar en nuestra vida es Él. Lo que hace falta, con la ayuda del Señor, es que no sea esta una experiencia que la guardamos para cuando llega ese momento en el que nos falla ya lo humano, sino que en toda nuestra vida, si fuera posible, lo veamos así y podamos vivir como a pleno pulmón en este aire de voluntad del Señor, de amor del Señor. Invocamos a la Virgen Santísima como Madre del Amor Hermoso. Es un momento este del principio y fundamento en el que particularmente lo hemos de hacer así, pidiéndole a ella por todos nosotros de modo singular, para que podamos entrar en todo este gran misterio, porque cuando se trata del amor de Dios, se trata de un gran misterio. ¿Cómo Él nos puede amar así, como necesitándonos? Pero que entremos en este misterio del amor de Dios, del servicio de Dios, como voluntad de Dios, para que nuestra vida pueda adquirir toda la realidad que el Señor ha querido darle, que es incomparablemente más grande de lo que podemos pensar. Porque ya el hecho de que estemos pensando que nuestra existencia, aquí y en la eternidad, es para responder a una necesidad que Él tiene de ser amado por mí, qué mayor alegría y qué mayor honor y qué mayor deseo puede haber en nosotros que el de realizar esto. Y a esto nos puede ayudar la Virgen, aunque de ninguna manera podemos terminar esta meditación ahora, que no se trata de eso. Esto volverá a aparecer tantas veces en los ejercicios. Pero que lo profundicemos en este primer momento de los ejercicios. Y así nos puede ayudar a orientarnos más en todo lo que el Señor vaya queriendo de nosotros, que siempre será consiguientemente a lo que hemos dicho. Manifestarnos cómo hemos de amar a este que es nuestro Señor y que nos ama. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios número 23. Romanos 14, 8 y 9. Y 32, 24. Filipenses 2, 6 al 11. Colosenses 1, 1 al 20.